de Rodolfo Brasselli, del libro de fútbol Somos, primer gol en el cosmos. En agosto de 1973 había en el espacio una nave estación norteamericana, la Skylab, con tres astronautas a bordo. Siete veces al día, durante 15 minutos, esa estación perdía todo contacto con la central de Houston. Pero justamente en esos ratos el contacto se restablecía a través del Vanguard, el buque madre de la NASA, que navegaba 50 millas mar adentro en el Atlántico a la altura de Mar del Plata. Junto con el fotógrafo González Cocinha, un día me embarqué en el Vanguard, esa pequeña fortaleza destinada a la comunicación entre la Tierra y el espacio. El objetivo no era solo describir la intimidad de ese laboratorio flotante, sino intentar el primer reportaje espacial. Luego de estar 2 días adentro de ese laberinto electrónico, los ratos de 15 minutos de comunicación con los astronautas pasaron a convertirse tanto en una necesidad como en un entretenimiento. Hubo un momento de cierto dramatismo cuando 2 de los motores de la Skylab se averiaron. Se pensó en la posibilidad de suspender la misión y enviar una nave de salvamento, pero todo se solucionó sin drama. En otro de aquellos contactos recuerdo que el astronauta Garriott se quejó porque las frutillas de su almuerzo estaban feas. Inmediatamente se chequeó en el Vanguard una muestra paralela de esas frutillas y se le informó que estaban en buen estado y sabrosas. Garriott, sin disimular su mal humor, se quejó de las frutillas. Desde el Vanguard lacónicamente le dijeron: prueba con los duraznos. Más allá de lo dramático o lo trivial, al tercer día tuvimos la posibilidad de conversar, traductor mediante, con los astronautas. Podía yo pedirles cualquier cosa que me pareciera un aporte experimental. En la primera oportunidad le pedí que por un par de minutos no hicieran nada especial. Hagan ocio, miren el lejano atardecer de la Tierra por la escotilla. ¿Para qué?, me preguntó el terco de las frutillas. Para nada, para gozar del momento, le contesté. Ya con más confianza le pedí algo que mi traductor transmitió entre perplejo y alarmado. Le pedí a Garriott que pronunciara y gritara la palabra gol e inmediatamente después de Luján. Costó un par de arduos minutos para que Garriott entendiera mi pedido, pero finalmente lo satisfizo. Imitando mi énfasis allá en lo más hondo de los altos cielos, el astronauta gritó: ¡gol de Luján! Damas y caballeros, no sé si queda claro. Este fue, para los tiempos, el primer gol espacial que se hundió en el vientre del cosmos. Luján es mi Luján Sport Club de Mendoza, camiseta granate. Cancha situada en un hoyo muy al lado del río. Sitio de viñedos, de luminosos vinos oscuros. Sitio donde mis padres me nacieron y donde aprendí a respirar. Un bello texto de Rodolfo Brasselli, del libro de fútbol Somos, la condición argentina. Primer gol en el cosmos. Mirá, le hizo gritar al tipo: gol de Luján.